Onda Aragonesa 96.7 FM Zaragoza. Buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radiosfera española desde la 96.7 FM Onda Aragonesa para el mundo con Edu Pisa, los mandos. Edu, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal, Tony? Pues muy bien, esta semana se me ha hecho muy corta. ¿Has visto? Fue miércoles. Claro, han pasado un día menos antes de venir aquí a la Onda Aragonesa casa, así que nada, un placer estar de nuevo por aquí, servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, con un programa muy especial de un juego muy especial, porque al final, que estos títulos que llegan del lejano oriente triunfen en occidente prácticamente sin pasar la frontera de la traducción, dice mucho del éxito del juego en sí. Y hoy tenemos uno de esos casos que no entendieron de idiomas, no entendieron de fronteras y no entendieron de gusto musical, y no lo digo peyorativamente hablando. Hablo de Osta Takae Oendan, una obra providencial en la historia de una pequeña empresa llamada Inis, que oculta alguna historia curiosa también que es digna de ser contada en el programa de hoy. Así que nada, amigos, pónganse cómodos y sonrían, que el club ha vuelto. Hasta ahora. Pues como os decía, hace unas semanas cuando decidimos hacer este programa, sí que es verdad que te pones a hablar de un juego musical y te das cuenta de las historias que encierran estos videojuegos también, ¿no? Creo que no quiero adelantarme todavía con el tema del programa de hoy, naturalmente, pero es curioso cómo se reescribe la historia de las cosas cuando lo ves con el periódico ya vendido, ¿no? Y ver de alguna forma cómo se presentó esta Nintendo DS, cómo se presentó PSP, cómo dimos por muerta una y al final resultando estar muy viva, ¿no? Así que de momento me voy a callar, voy a dejar que pase un poquito el tiempo y quiero hablaros de algo que ha pasado este fin de semana aquí en Zaragoza, como es una edición un tanto especial de Retro Zaragoza. Retro Zaragoza, yo creo que es uno de los eventos de videojuegos clásicos que estaban despuntando antes de la pandemia. Seguramente no conoceréis o no recordaréis, o quizás sí, porque precisamente en el Club Vintage va de nostalgia, ¿no? Una feria que se celebraba aquí en el territorio zaragozano, en la capital aragonesa, llamada Las Jornaicas de Manga y Anime, organizadas por una asociación llamada Tatakae en su día, que se convirtieron prácticamente en una de las grandes ferias del manga y el anime a nivel nacional, sin tener los aspavientos quizá de las grandes ferias celebradas en las grandes capitales, ¿no? Como puedan ser Barcelona o Madrid, sin faltar Edu a Zaragoza, Dios me libre, ¿sabes? Que a veces se me olvida, claro, así que digo, es que a veces, estamos, digo, espérate, que la estoy liando, espérate. No, pero lo que quiero decir es que dentro de lo pequeñita que era esta feria, al final lo que lograba era situarse en el mapa por el gran trabajo que hacía esta asociación en su día. Y creo que Retro Zaragoza estaba logrando efectivamente eso. Después de dos ediciones en las que cada vez se iban superando, celebradas de hecho en el mismo sitio de estas jornaicas de manga y anime, allí en el Centro Cultural Delicias, la pandemia les cortó un poco las alas. Y este año, a principios de septiembre, si no me equivoco, mediados de septiembre, se celebró una edición de Retro Zaragoza. Más de reencuentro que otra cosa, porque claro, la pandemia sigue entre nosotros y la realidad es que de septiembre a estas fechas pues parece que ha pasado muy poco tiempo, pero en realidad los datos han mejorado mucho, sobre todo aquí en Aragón. Y la cosa es que en su momento pues no les dejaron celebrar seguramente Retro Zaragoza como querían y quedaron en un evento en el que, bueno, pusieron algunas proyecciones de películas, alguna charla y demás. En fin, una feria que quizá supo a poco. Pero sí que es verdad, o sea, dentro de las posibilidades, pero recordando los buenos tiempos antes de la pandemia, pues quizás supo a poco. Pero esta Retro Zaragoza que se ha celebrado este fin de semana viene a ser una especie como de primo lejano, a pesar de llamarse igual, que ha contado con la colaboración del ayuntamiento que se ha celebrado allí en la sala multiusos, aquí cerquita de la Romareda, y ha estado francamente bien. Es una feria que quizá ha olvidado un poco la parte más cultural, ¿no?, de lo que es Retro Zaragoza, porque no había charlas, porque no había proyecciones, no había mesas redondas, en fin, no habían las típicas cosas que esperas encontrar en este tipo de eventos, pero lo que sí que había era mucho videojuego. Mucho videojuego traído desde la propia Aragón, en este caso desde Cuarte, con la gente de Arcade Levels, que llenaron ese recinto de recreativas a cada cual mejor. Gente que vino desde Madrid, al que mando un saludo afectuosísimo a mi amigo Alex y a toda la gente de Asupiva, con, en fin, todas las buenas acciones que hacen cuando se juntan para conseguir alimentos para la gente más necesitada, ¿no?, en este tipo de eventos, con ese Videojuegos por Alimentos, ¿no?, esa maravillosa acción, ¿no?, que llevan en cada uno de estos eventos en los que están esta gente involucrada. Pero ya os digo, me encantaría que de cara al año que viene, cuando la cosita esté un poquito mejor, pensemos quizá, y lo digo como un visitante de ambas ferias, que a lo mejor todo tiene cabida, ¿no? Quiero decir, a lo mejor tiene cabida el videojuego, esta feria de videojuegos sin más, con esa parte más cultural, ¿no? Creo que también me gustaría que el Ayuntamiento de Zaragoza, ya que toma de alguna forma prestado el nombre de Retro Zaragoza para hacerse un poco más de nombre, piense que los organizadores de Retro Zaragoza, entre los que hay muchos amigos de Fase Bonus, otro popularísimo podcast de videojuegos clásico y seguramente el primero que se hizo aquí en España, creo que merecen todo ese respeto y desde aquí, desde el Club Vintage, queremos ofrecerles todo el cariño y todo el apoyo que necesiten para que Retro Zaragoza el año que viene sea increíble, ¿no? Y que se mezclen estas dos cosas y que realmente los jugadores se dejen caer por aquí, por la capital de Aragón, para disfrutar de un evento que, ya os digo, seguramente no tendrá que ver con la Retro Madrid del pasado, seguro que no tendrá que ver con la Retro Barcelona contemporánea. Esperemos que el año que viene podamos tener una Retro Barcelona a la altura de lo que ha sido las Retro Barcelonas últimas, pero de verdad, disfruté mucho este fin de semana dejándome caer por allí, pero creo que tengo ganas de que todo esto se actualice y todo esto mejore y que al fin y al cabo podamos seguir disfrutando de las ferias una vez pase toda esta pandemia. Así que amigos, nada, vamos a empezar ya con este programa de hoy. Vamos a hablar del año 2005 con un acontecimiento que visto lo que está pasando últimamente, parece que retrocedemos como los cangrejos, ¿no? Pero en este caso, en el año 2005, España se convirtió en el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario, el LGBT, en fin. Da pena, ¿no?, pensar en cómo está la situación ahora y cómo, de alguna forma, parece que hemos retrocedido, ¿no?, cuando estábamos en el año 2005 dando pasos agigantados, ¿no?, y éramos casi la envidia del mundo, ¿no?, en esta medida que nos convertía, insisto, en el tercer país del mundo en aprobar esta medida. Así que, en fin, no sé, quizá tenemos que reflexionar todos un poco, ¿no? Película, nos vamos a ir a Star Wars Episodio 3, La venganza de los Sith. Yo creo que quitó un poco el mal sabor de boca de la amenaza fantasma, quitó un poco el mal sabor de boca del ataque de los clones. Y esta película, protagonizada por los recordados, ¿no? Ewan McGregor, Hayden Christensen y Natalie Portman, con George Lucas a la cabeza, como no podría ser de otra forma, creo que sirvió de nexo perfecto entre la trilogía 1-2-3 y la trilogía 4-5-6, lo que sería la antigua con la nueva, o la de medio, ¿no? Ahora mismo, porque mira tú, que quién nos iba a decir, ¿no?, que vamos a ver una trilogía que iría después, ¿no?, de esos de ese retorno del Jedi, ¿no? Pues este Star Wars Episodio 3, como os digo, yo creo que de alguna forma sirvió para quitar ese mal sabor de boca que estaban dejando estas precuelas modernas, podríamos decir. Sería cuestión preguntarse si las precuelas han dejado peor sabor de boca que las continuaciones, ¿no? Estas 7, 5, estas 7, 8 y 9, pero bueno, en fin, eso ya es otro debate que no nos concibe aquí. En cuanto a música, nos vamos a ir con Bon Jovi, nos vamos a ir con el disco Have a Nice Day, con ese estupendo single que era este Have a Nice Day, y naturalmente otras canciones memorables de este grupo en este disco, como Welcome to Whatever You Are o Who Says You Can Go Home. En fin, un disco, interesantísimo, que tuvo muchísimo éxito en muchos países, llegando a copar las primeras posiciones de los más vendidos en más de 15 países, y en fin, Bon Jovi, Hard Rock, que os voy a contar, ¿no? Un clásico. Bien, vamos a irnos a los deportes, vamos a irnos a la final de la Champions League para recordar un partido que, bueno, que los aficionados del Liverpool difícilmente podrán olvidar, ¿no? Como es esta final de la Champions League, en la que iban perdiendo en la primera parte por 3-0 contra el AC Milán. Y acaban remontando con un 3-3 y llevando lo que es esta final a la prórroga, y remontando y llevándose esta Champions League a las vitrinas, ¿no?, de Anfield. Una de las mejores finales que se recuerdan, me atrevería a decir. Yo tengo una favorita en cuanto a finales de Champions y campeonatos europeos, Edu. Yo no sé si te acordarás de este partido, de este 3-3 entre Liverpool y Milán, pero yo me acuerdo mucho de aquel Liverpool con Alavés. No sé si te acordarás, una final de UEFA que quedaron 5-4. Ay, sí, de ese sí. Ese fue impresionante, yo creo que aquel. Del otro, del 3-3 del Milan, no, pero... Este iban 3-0 en la primera parte ganando el Milan, ya estaba hecho, estaba todo vendido, y al final el Liverpool remontó. Bueno, pero lo del fútbol. Claro, no haberte dejado, no haber estudiado. Pero recuerdo esa del Liverpool con el Alavés, no recuerdo el año, creo que era principios de los 2000, creo que es antes de esta final. Y algún delantero de esos para Zaragoza no habrá por ahí para estos días. No, lo que hay empates, me consta. Me consta que hay empates. Al menos no pierde, Edu, eso tampoco está mal. Sí. Lo que pasa es que tal como está estructurado el fútbol actual, los empates son casi como perder por los puntos que dan. Pero bueno, descenso. En fin, paciencia. Parece que la defensa carbura en la capital maña, así que en fin, paciencia. Y a ver si... Para este partido hemos decidido que el marcador, que está lleno alto, igual si lo tocan igual vale como... A ver. Y nos vamos a ir a la cosecha del año 2005. Nos vamos a ir a Call of Duty 2. Bueno, recordad que también fue el año en el que se estrena Xbox 360. Con este Call of Duty 2, con The Adora Life 4... No, The Adora Life 4 se retrasó un poquito, pero sí que salió ese Project Gotham Racing 3, salió Perfect Dark Zero, salió Cameo... En fin, recuerdo muchísimo aquel diciembre de 2005. Pero también recuerdo juegos maravillosos como Mario Kart DS, Castlevania Dawn of Sorrow, justo una semana antes de tener su precuela Area of Sorrow aquí en el Club Vintage, y dos grandes de Capcom como son Devil May Cry 3 o Resident Evil 4. Pero no vamos a hablar de ninguno de estos videojuegos, hoy vamos a hablar de un juego muy especial llamado Osta Takeo Endan y que sonaba así de maravilloso. ¡Suscríbete al canal! Va a ser un programa, me temo, muy musical, porque al final creo que la gente que disfrutamos de este videojuego en su día, hoy vamos a tener un viaje nostálgico a, más allá de lo que es la jugabilidad, ¿no?, de este Ghost Attack Endan y lo que veíamos en su doble pantalla en Nintendo DS. Creo que lo que llama la atención de este videojuego y lo que de alguna forma medra dentro del jugador es precisamente su banda sonora. Creo que Nintendo DS, además, luego hablaremos de ello cuando toque hablar de la jugabilidad de este Ghost Attack Endan, pero creo que lo que logró de alguna forma Nintendo DS en sus inicios fue crear videojuegos únicos que solo se podían disfrutar en esta pantalla de doble, en esta consola de doble pantalla. Ya sabemos que ese concepto de alguna forma se inspiró en lo que eran las Game & Watch de Gunpei Yokoi de doble pantalla. Ya sabemos que Nintendo tenía muy claro cuál era el devenir de lo que iba a ser la siguiente generación de consolas portátiles de Nintendo tras el éxito arrollador que habían sido Game Boy en mayor medida y Game Boy Advance en menor medida, comparado con lo que fue Game Boy original, pero sí que es verdad que fue un éxito totalmente animal. Y creo que Nintendo DS, pues en sus 16 años, bueno, hace ya 16 años que se lanzó, marcó una consola que de alguna forma abrió también lo que sería la audiencia de jugadores más allá de los propios jugadores de videojuegos. Y es que vendería 154 millones de unidades esta plataforma estrenada en Estados Unidos un 21 de noviembre de 2004. No tendrían que esperar mucho los japoneses para disfrutar de esta consola un 2 de diciembre de 2004. De hecho, creo que os puedo confirmar que esta fue la primera consola que exporté y que me compré del territorio japonés. Recuerdo además que la compré sin juegos, por lo tanto era un poco estúpido tener esta consola sin juegos hasta que me llegó ese Super Mario 64 a los pocos días. Y recuerdo estar jugando a juegos de Game Boy Advance en ella, porque además era retrocompatible con Game Boy Advance, como ya había pasado anteriormente con esa retrocompatibilidad entre Game Boy Advance y Game Boy. El caso es que estábamos hablando que esta consola se demoraría un poco ese lanzamiento en el territorio europeo, no demasiado, vale la pena decir, pero lo tendríamos por aquí un 11 de marzo de 2005, exactamente unos 4 meses más o menos después del lanzamiento en el territorio norteamericano y territorio japonés. Como decíamos, esta consola abrió de alguna forma el abanico a una nueva serie de jugadores que no eran habituales dentro de lo que es el ecosistema de jugadores de videojuegos. Y es que, si nos lo paramos a pensar y vemos lo que son la lista de juegos más vendidos de Nintendo, no tardaremos en descender en las distintas posiciones de este ranking para entender que efectivamente esta consola era especial por muchos motivos. El juego más vendido de Nintendo DS, New Super Mario Bros., con 30 millonazos de unidades, que se dice pronto de este regreso sonado que fue de Super Mario Bros. Al territorio de las dos dimensiones, en este caso en estos 2,5D, ¿no?, con estos gráficos poligonales, pero siempre en dos dimensiones. Y en segunda posición nos encontramos con un juego que trascendió más allá de lo que fue la propia pantalla de las pantallas, ¿no?, de esta consola, como pudo ser Nintendox, que logró 23,96 millones con aquel sonadísimo 40 de 40 de Famitsu, no sé si lo recordaréis. Seguimos con Mario Kart DS, como no, podía ser de otra manera, después, pocos días después, ¿no?, de haber tenido a Mario Kart aquí en el Club Vintage con esos 23,60 millones de unidades, en uno de los, en mi opinión, mejores Mario Kart de la historia, que ya es decir. Y luego, si descendemos a la cuarta posición, encontramos otro de esos juegos que ya os digo, que define de alguna forma lo que fue la audiencia de esta consola. Y no lo digo peyorativamente hablando, naturalmente. Estamos hablando de Brain Training, que logró 20 millones de unidades. Pero es que si descendemos a la séptima posición, nos encontramos con More Brain Training, con otros 14,88 millones de unidades. ¿Qué os quiero decir con esto? Que son juegos que no habríamos visto en ninguna otra plataforma. De alguna forma Nintendo entendió cómo tenía que vender esta consola, a quién tenía que vender esta consola y dónde podía encontrar ese nuevo público para esta consola, que de alguna forma después también continuaría en Wii. Debe su Pero es que se dio, yo creo, seguramente, la mayor batalla que se ha librado nunca en la historia de las consolas portátiles en este año 2004. Y es que si bien es cierto que en el año 2004 la batalla doméstica estaba regentada, ¿no?, por empresas como Sony, Nintendo y Microsoft, con sus PlayStation 2 como líder absoluta, su GameCube con esa cantidad de juegos maravillosos y esa Xbox que era la novata de alguna forma de toda esta batalla, pero que ya había puesto fecha de caducidad a esta consola para anunciar su Xbox 360 y su lanzamiento en el año 2005, sí que es verdad que en el año 2004 no se hablaba tanto de esta batalla, una batalla que, como digo, ya tenía una clarísima ganadora, como la batalla que se avecinaba, con Nintendo DS y lo que iba a ser la primera consola portátil de Sony, la PlayStation Portable. Una consola que enfrentaba también a dos grandes de la industria del videojuego japonés, como podrían ser el siempre añorado Satoru Iwata y, naturalmente, Ken Kutaragi. ¿Qué decir de PSP? PSP, cuando se presentó, yo creo, y es lo que estábamos enlazando al principio del programa, ¿no?, sobre esto del periódico vendido, esta ley del periódico vendido, y qué fácil se ve ahora todo, ¿no?, y qué tontos fuimos, ¿no?, algunos, y cómo juzgamos mal a una plataforma como Nintendo DS muchos, ¿no? No en mi caso, porque ya os digo que yo me la compré de lanzamiento en Japón, pero sí que es verdad que recordad lo que pasó cuando se presentaron estas dos plataformas. O sea, parecía que Nintendo DS ya prácticamente había perdido la batalla solo en cuanto se desvelaron ambas plataformas, ¿no? Y es que PSP parecía aquello, una PlayStation 2 portátil, que era como el sueño de cualquier usuario del momento. No se había visto nada igual en el bolsillo de un usuario. Y además es que contaba con grandes marcas en su haber que, bueno, que sí, que naturalmente Nintendo siempre tenía esa garantía Nintendo, ¿no? Pero es que detrás de PSP ya se posicionaron firmas como Konami, firmas como Namco, completamente convencidas de llevar a PSP y al juego portátil a una nueva dimensión que nunca habíamos pensado. La cuestión es que PSP no dudó en presentar batalla a Nintendo DS, hasta el punto incluso en el que se llegó a estrenar antes que la propia Nintendo DS en el territorio japonés, un 14 de noviembre del año 2004. Lo que sí que fue un drama con PlayStation Portable, y ahora sí que os voy a despertar yo un poco, yo creo que un poco toda esta nostalgia, y os voy a dar un nombre que seguramente no recordabais dentro de muy poquito. Lo que sí que despertó fue una polémica grandiosa con lo que tardó PSP en llegar al territorio europeo. Si bien es cierto que a Estados Unidos y Canadá no tardó tanto en llegar, llegó un 25 de febrero de 2005, que en realidad puede parecer mucho si lo comparamos con lo que tardó entre Nintendo DS entre lanzar la consola en Estados Unidos y después en Japón, sí que es verdad que para recibir esta consola en el territorio europeo tuvimos que esperar al verano del 2005, y no el verano, prácticamente a otoño de 2005. ¿Qué pasó durante todos estos meses? Pues prácticamente que el que quería una PSP tenía que tirar de la importación. Y es que son muchos los portales que en ese momento se animaron de alguna forma a hacer la importación de estas consolas desde Japón y desde el territorio asiático al territorio europeo. Algo que a priori podría parecer que no es un problema, pero que a Sony le presentaba un auténtico quebradero de cabeza. Y aquí entró una página web que seguramente a muchos os sonará, como es Leaksang. Y es que, en fin, aunque Leaksang se defendió con la ley de Hong Kong en la mano, parece ser que no le sirvió para defenderse de una Sony que en agosto de 2005, tras varios años de disputas en realidad, y no solo Sony, había muchas empresas que le molestaba la acción de Leaksang importando juegos al resto del mundo desde Hong Kong, pero la realidad es que el último clavo en el ataúd de esta añorada, podríamos decir, página web en la que se podían acceder a videojuegos de japoneses, a muy buen precio en realidad, ¿sabes? Y sobre todo videojuegos que nunca llegaban a salir de sus fronteras, ¿no? Y que no había forma real de comprarlas. En este caso la PSP era una cosa distinta, ¿no? Pero el caso es que en agosto de 2005 comenzó esa polémica denuncia en la que al final acabó cerrando Lixan en un 18 de octubre del año... No, un 24 de octubre, perdón, del año 2006. La cuestión es que fue como una de las últimas polémicas que rodearon a PSP durante mucho, mucho tiempo. Y es que parecía increíble, ¿no?, que los usuarios tuviesen que esperar más de un año, o prácticamente un año, perdonad, para hacerse con una PSP. Hoy sonaría imposible. Fijaos lo que ha tardado en salir PlayStation 5 o Xbox Series X y Xbox Series S, ¿no? Esto pasaba antes, que para acceder a una consola que se lanzaba en Japón o se lanzaba en Estados Unidos, los europeos esperábamos bastante, bastante tiempo. Y quizá aquí todavía pues no estábamos acostumbrados a esos tejemanejes, ¿no?, podríamos decir. Y nos resultó a todos un tanto paradójico que tuviésemos que esperar tantísimo para acceder a esta plataforma. PSP sí que se acabó lanzando naturalmente en el territorio europeo y fue un éxito arrollador. Pero si vemos lo que es las ventas de una y otra plataforma, a pesar de deciros que sí, que efectivamente PSP plantó batalla a Nintendo DS, los números son alucinantes, ¿no? Estamos hablando de que PSP logró 82 millones de unidades vendidas en todo el mundo y Nintendo DS superó la barrera de los 154 millones de unidades vendidas. Es que es una cifra mareante y a la que muy pocas máquinas han podido acceder a lo largo de la historia de los videojuegos. Pero si nos paramos a mirar lo que han sido las grandes batallas de las plataformas portátiles a lo largo de los últimos 40 años en la industria del videojuego, veremos que ni Atari Lynx, ni Game Gear, ni Neo Geo Pocket, ni ninguna otra plataforma, llámese Gamecom o WonderSwan o en fin, la que se os ocurra, ha sido capaz de vender una cantidad de máquinas tan grande como es PSP. Tuvo mucho mérito, pero es que esto degeneró además, como decíamos, en la que es seguramente la época dorada de los juegos portátiles, porque Nintendo 3DS y PS Vita también fueron dos plataformas maravillosas. PS Vita, naturalmente, maltratada y de alguna forma vilipendiada por un momento histórico en el que quizá los juegos portátiles ya no tenían del éxito que se podían esperar y Nintendo 3DS supo encontrar su mercado. Pero en este caso, ya os digo, yo creo que no hemos visto nunca un momento en el que tantas empresas se juntasen, ¿no?, para crear videojuegos de tantísimo éxito, tanto en una plataforma como PSP como en otra plataforma como Nintendo DS. Y si hablamos de Lixang, pues naturalmente hay que hablar de también un momento realmente enorme para lo que era la importación de videojuegos desde Japón. Y es que mediados de los 2000 es un mundo distinto comparado a cómo vimos los videojuegos ahora, ¿no? Ahora mismo es relativamente sencillo acceder a una copia digital de un videojuego japonés en cualquiera de nuestras plataformas. Y digo, literalmente sencillo, ¿vale? Quiero decir, comparado con lo que era antes acceder a este tipo de juegos, ¿vale? Porque más o menos podemos acceder a ellos, más o menos podemos incluso comprarlos de una forma legal, lo cual dice mucho también de lo mucho y bien que ha evolucionado la industria del videojuego, pero antaño no era tan fácil y teníamos que acceder pues precisamente a tiendas como Lixang, como PlayAsia, en fin, tiendas que vendían este tipo de juegos. Y es que Nintendo DS, el hecho de que fuese una consola con region free, de alguna forma lo que logró también fue que muchos usuarios se animasen a salir de su zona de confort y descubrir videojuegos que no llegaban al territorio europeo, pero que eran sencillamente maravillosos y que, claro, merecían ser jugados, ¿no?, por esos usuarios de Nintendo DS. Yo creo que hay dos ejemplos maravillosos a la hora de hablar de este tipo de juegos, ¿no? El primero es, naturalmente, Ghost Attack Wendan, del que vamos a hablar en el programa de hoy, y el otro es Jam Superstar, que es este videojuego de lucha crossover en el que se enfrentaban los distintos personajes de la revista Weekly Shonen Jump, como Dragon Ball, como Naruto, que estaba en la cresta de la ola de su popularidad, One Piece, en fin, tantísimos otros personajes que se daban cita en este videojuego, ¿no? Como un JoJo's Bizarre que todavía no era excesivamente famoso en el territorio occidental, pero que ya era un mito en Japón, u otras series como, yo que sé, tantísimas otras series buenísimas que se daban cita en esta producción, ¿no? Luego ya tendríamos una secuela en la que sí que veríamos a Saint Seiya, que ha pasado por aquí por el Club Vintage, Caballeros del Zodiaco, veíamos a personajes de Captain Tsubasa, en fin, un montón de cosas interesantes que vimos. Este Jump Superstar, como digo, fue un juego que yo llegué a ver en tiendas convencionales, o sea, no hace falta, prácticamente no hacía ni falta irse a lo que serían estas Lixang y estas Playasias. Jump Superstar, yo llegué a verlo eso en tiendas normales que tenían el juego en perfecto japonés, y ahí de alguna forma lo que proliferó fue el uso de los FAQs, ¿no? De los Frequently Asked Questions, ¿no? Estos archivos .txt que descargábamos de internet y que nos servían de una especie como de guía, ¿no? Para saber qué teníamos que hacer en estos videojuegos. Pues la barrera idiomática de Jump Superstar era un auténtico problema, pero la que no era un problema era la de Osta Takeo Enda en este videojuego musical del que hablamos hoy aquí en el Club Vintage, que, como digo, a la gente le importó bien poco encontrarse con un videojuego en japonés, con una portada prácticamente ininteligible, con un personaje de pelo largo, vestido de colegial, con una carismática cinta roja en la cabeza, y sin saber exactamente a qué se enfrentaba, muchos animaron a disfrutar de uno de los mejores videojuegos musicales que ha dado la historia de este santo género. Desarrollado por una empresa, además, no muy conocida en aquel entonces, llamada Inis, que se fundó en el año 1997, que contó con la fundación de dos personas, Keiichi Yano y Masako Harada, en la ciudad de Tokio, la capital japonesa. De hecho, me gustaría confirmar este dato, pero parece ser que Inis responde a las siglas de Infinite Noise of the Inner Soul, es decir, ruido infinito del alma interior, que me parece desde ya el mejor nombre que se ha puesto a una empresa jamás. El caso es que esta Inis, como decíamos, no es excesivamente conocida y no es excesivamente famosa, porque es una empresa que en un principio se dedicó a desarrollar distintos CDs de software inspirados en la serie Space Battleship Yamato, que ya sabéis que es un gran mito de Japón. Pero su gran primer éxito, podríamos decir, y a lo mejor es muchísimo decir, fue un port que hicieron junto a Konami de Beatmania en PC. Beatmania Da se llamaba este videojuego. Beatmania Da, que no tenéis que confundir con otras secuelas que no tienen nada que ver con este videojuego. La principal particularidad de este videojuego de Inis, basado, insisto, en Beatmania de Konami, es que se adaptaba a los teclados del PC. Tuvo que funcionar, porque poco después, en ese mismo año 2000, sacaron una secuela de este videojuego. Sin embargo, yo creo que lo que pone de alguna forma en el mapa a Inis, y sobre todo en el mercado europeo, porque este videojuego sí que salió en el mercado europeo, no Beatmania, sino el siguiente que vamos a hablar, es Gitaro Man. Gitaro Man es un juego musical que de alguna forma mezcla lo que es la lucha con el juego musical. Se lanzó en el año 2001 y estaba protagonizado por un chaval llamado U1, que armado con su guitarra tiene que luchar contra una suerte de amenaza espacial muy anime, muy manga. Me encantan, por favor, no dudéis en buscar las ilustraciones de la portada, tanto de la versión de PlayStation 2 como la de PSP. Yo este juego, os debo reconocer que no lo jugué entero en su día, ni mucho menos. Este juego yo lo jugué en una demo que daban en PlayStation 2 oficial, en la revista oficial de PlayStation. Y es uno de esos juegos que pruebas la demo y dices, algún día caerá. Nunca llegó a caer, ¿no? Pero ya os digo, ya es un juego que cuando supe, no haciendo este programa, sino mucho antes, que Inis estaba detrás de este videojuego, conociendo perfectamente la obra de Osta Takeo Enda, no me extrañó para nada, ¿no? Porque respira un poco ese ambiente, ¿no? Aunque no tengan nada que ver en cuanto a la estética o en cuanto a la música que se escoge en uno u otro, porque al final en este videojuego ya estáis escuchando que son éxitos del pop japonés. Sí que es verdad que me quedé bastante, bastante sorprendido con la propuesta, ¿no? Y además, siendo yo un amante de los juegos de lucha, pues imaginad, ¿no?, cómo me quedé al ver cómo se mezclaban estos dos géneros, ¿no?, de una forma tan simpática. El caso es que si queréis jugar a Gitaro Man, no solo podéis hacerlo en PlayStation 2, también podéis hacerlo en su port de PSP, Gitaro Man Live, creo que se llamaba, o sea, Gitaro Man en vivo, ¿no?, en directo, juraría que se llamaba. Y el caso es que ese título pues no tardó demasiado en lanzarse en la portátil de Sony. El caso, amigos, es que vamos a hablar de este Ghost Takeo Enda y vamos a por fin desentrañar un poco los misterios que se ocultan tras este cartucho de Nintendo DS musical, en el que la mecánica es realmente sencilla. El jugador tiene que seguir el ritmo de la canción tocando en la parte inferior de Nintendo DS, en la pantalla inferior de Nintendo DS, es decir, la pantalla táctil, los siguientes ritmos que marca el propio juego. Presionando los distintos botones en el momento en el que se tiene que hacer, pues naturalmente te da más puntos que si lo haces en el momento equivocado o si directamente fallas. En cuanto fallas, lo que es la barra de energía de nuestro personaje va bajando hasta que llega a cero y supone game over. El objetivo del juego, pues naturalmente, como cualquier otro videojuego musical, está en amaestrar la canción, quedarte con ella y disfrutar de estos ritmos para realmente captar cuando tienes que sacar partido a cada uno de los distintos puntos que te está marcando el juego para seguir estos ritmos japoneses. Edu está flipando con la música. No me extraña, Edu, porque esto, sí, esto está marcando una rumbita, ¿eh? Una rumbita, es que les mola mucho a los japos, ¿eh? El rollo tiene toques. Edu no lo sabe, pero seguramente la gente que estáis escuchando ahora mismo la banda sonora de este Ghost Attack on Wendan y no habéis tenido la suerte de disfrutarlo, os estará sonando mucha de la gente que estáis escuchando. Y es que son gente muy conocida dentro de lo que sería el mundo del anime y el mundo de los videojuegos, ¿no? Estamos hablando que la primera canción que hemos escuchado es Loop and Loop, que yo creo que de alguna forma ya es el himno de Ghost Attack on Wendan. Está cantada por Asian Kung Fu Generation, pero también tenemos temas de grupos tan conocidos como Morning Musume, tenemos temas tan conocidos de grupos como Orange Range, de Yellow Monkey o naturalmente del Ark en Ciel, ¿no? Que yo creo que es uno de los grupos de pop más conocidos de Japón y más queridos, naturalmente. Como decíamos, hablando de este juego, pues no diferiría demasiado, ¿no? Lo que estábamos haciendo en otros videojuegos de Bemani, de hecho, ya que estábamos hablando de Konami, ¿no? De Bemani o Dance Dance Revolution o compañía, ¿no? Pero el caso es que este videojuego se servía de la pantalla táctil para crear situaciones del todo rocambolescas para este tipo de videojuegos, ¿no? Nos iban marcando por distintos puntos de la pantalla donde teníamos que presionar y luego se añadían distintas mecánicas que hacían cada vez más difícil el videojuego. El caso de estas mecánicas que teníamos que marcar con el stylus de Nintendo DS se llama Hitman Maker, ¿vale? Que son eso, ¿no? Marcar el punto, pum, pum, pum, pum. Luego teníamos unas pruebas que se llamaban Slide Maker, que de alguna forma teníamos que seguir con el stylus la trayectoria marcada por la propia pantalla. Y luego teníamos otra prueba llamada Spin Maker, que lo que hacía era que teníamos que dar con el stylus vueltas a la pantalla hasta llegar a un marcador concreto dando vueltas y vueltas. Esto en los niveles iniciales era muy sencillo, pero según se iba complicando, naturalmente la dificultad subía. ¿Cómo se jugaba este juego? ¿Cómo se sumaban las mejores puntuaciones? Pues naturalmente, como en todos los juegos musicales, al final Inis no inventa la rueda, pero crea algo único. Se ejecuta con este sistema de combo en el que según vamos presionando bien los botones, según el tiempo que nos marca, vamos sumando nuevo combo y cuanto más combo hacemos, pues mejor puntuación, naturalmente. El caso es que tenemos cuatro niveles de dificultad. El segundo nivel, el normal, el que teníamos al protagonista de la portada como principal protagonista. De hecho, tiene nombre este personaje, esto sí que no lo recordaba, Ryutei Ponji. Pues es el nivel normal, pero si veis que os resultase o si recordáis que os resultó muy difícil al principio, podíais retroceder al nivel fácil con otro personaje llamado Hajime Tanaka. Una vez acabado este modo normal, este modo protagonizado por el protagonista de la portada de este Ryutei Ponji, pues se nos desbloqueaba el tercer nivel, que es el difícil y que estaba protagonizado por otro personaje llamado Kaido Meki. ¿Quiénes son esta gente? Estaréis pensando, ¿no? Espérate, Tony, ¿qué me estás contando? ¿Quiénes son esta peña con nombres japoneses y por qué están aquí bailando? Pues resulta que Ghost Attack on Wendan, la historia es muy simple. Son un grupo de animadores japoneses, los típicos animadores que veríamos en series como Oliver y Benji, ¿no? Animando al New Team y compañía, que su único cometido es salvar a gente que tiene problemas, ¿no? Todo con un tono humorístico muy anime que en cada una de las historias realmente te toca el corazón, ¿no? De hecho, hay una historia un poco triste sobre un amorío de una persona que muere y que su espíritu es ayudado por estos Oendan, en fin. No dudéis en jugarlo, de verdad, es que no quiero ni contaros demasiado sobre esta canción en particular porque es que es de las mejorcitas que hay en este juego. Pero deciros eso, que la gracia de este Ghost Attack on Wendan es que efectivamente estamos con un grupo de animadores que lo que hacen es animar. La primera misión es un tipo que está estudiando para los exámenes de acceso a la universidad, es incapaz de estudiar y lo que hace es llamar a los Oendan para que los Oendan bailen bailen y le ayuden a estudiar, ¿no? Y diréis, ¿qué me va a ayudar que me ayuden bailando, ¿no? Pero a esta gente les ayuda. Las historias se van conectando, cada una más loca que la anterior, naturalmente, con todo tipo de situaciones rocambolescas. Y ya os digo, es divertidísimo realmente lo que se cuenta y es divertidísimo cómo, sin entender ni papa de japonés, acabas entendiendo cada una de estas historias, lo cual habla mucho y muy bien del gran trabajo que hizo el equipo de Inis a la hora de crear un videojuego que, como decíamos, trasciende las propias barreras idiomáticas del videojuego. Y diréis, ¿cómo se puede complicar un juego de este tipo? Ah, amigo, es que has debido de jugar pocos juegos musicales. Naturalmente, según subíamos el nivel, pues naturalmente salían cada vez más pulsadores a pulsar en órdenes cada vez más complicados, ¿no? Y más alejados dentro de la pequeña pantalla de Nintendo DS, que a ciertas velocidades acababa siendo un problema. Pero es que además, los pulsadores, estos marcadores, se hacían cada vez más pequeñitos, cada vez duraban menos y las distintas pulsaciones se multiplicaban, ¿no? Con lo cual, veías una... Era realmente emocionante ver cómo comenzabas a jugar en un nivel sencillo e ibas avanzando con cada uno de los niveles, y cuando te volvías a enfrentar a esos niveles originales, alucinabas, ¿no? De decir, joder, cómo he mejorado con este videojuego, ¿no? Cómo está marcada esta curva de dificultad y cómo he aprendido, ¿no?, a disfrutar de este videojuego. Una de las grandes sorpresas de este título la encierra cuando acabas el modo difícil, ese tercer nivel protagonizado por Kaido Meki. Y es que el último nivel, el modo muy difícil, está protagonizado no por animadores japoneses, sino que está protagonizado por animadoras americanas, ¿vale? Lo que vendrían a ser las cheerleaders de toda la vida, pero en este caso interpretadas por chicas japonesas, Sayaka Amemiya y sus compañeras animadoras, que, bueno, que presentan el que es sin duda el gran desafío de este Osta Takeo Endan. El más difícil, las canciones más locas y, en fin, es un auténtico desafío acabar esa Ready Steady Go de Arken Ciel para acabar el videojuego. ても構わない Bueno, opening de Fullmetal Alchemist, dicho sea de paso, madre mía, cuántos recuerdos, qué maravilla esta banda sonora. Yo, vamos, al que no le guste la música japonesa hoy, no está escuchando el Club Vintage, yo lo entiendo, pero no os preocupéis, la semana que viene estamos con Area of Sorrow. La cuestión, amigos, es que Osta Takeo Endan fue un auténtico éxito hasta el punto en el que, claro... No pasó inadvertido para Nintendo, que había sido un auténtico éxito no solo en Japón, sino lejos de sus fronteras. Y imaginad hasta qué punto se dieron cuenta que propusieron un proyecto muy curioso a la gente de Inis, ¿no? Y es adaptar la jugabilidad de algo que funcionaba como Osta Takeo Endan, pero apartando lo que eran la banda sonora más japonesa y adaptándola al territorio occidental, iba a decir norteamericano, pero norteamericano europeo, australiano, en fin, y América del Sur, en fin, occidental, con melodías fácilmente reconocibles por los jugadores de estos territorios en los que nos encontramos. La cuestión es que este videojuego ya no se llamó Osta Takeo Endan, ya no contó con los animadores japoneses, contó con unos agentes especiales que, cuando veían que la gente estaba en problemas, aparecían y los Elite Beat Agents te ayudaban a superar los problemas en los que te veías inmiscuidos, ¿no? Pero la jugabilidad era exactamente la misma. Lo único que cambiaba, como os digo, bueno, lo único que cambiaba era toda la historia del videojuego, porque no tenía nada que ver con el videojuego original. Todos adaptados a estos agentes especiales, todo con este tono de cachondeo y con estos diseños que eran prácticamente iguales que los de Dos Tatakae Wendan, pero insisto, cambiando lo que era su universo. Y con música y melodías muy muy conocidas por parte de los jugadores. Si bien estamos teniendo canciones como las que estamos oyendo y que Edu seguramente no ha escuchado nunca, si le digo, por ejemplo, I Was Born to Love You de Queen, o le digo YMCA de los Village People, pues ya es otra cosa, ¿no? Pues este videojuego estaba perfectamente adaptado para usuarios europeos que naturalmente no tenían por qué estar disfrutando de estas músicas, ¿no? De estas músicas japonesas. Tenía también canciones como Believe the Cher, tenía el ABC de los Jackson 5, tenía Survivors de Destiny Child, tenía Let's Dance de David Bowie, en fin, un montón de canciones interesantes, pero que si os reconozco, si os digo la verdad, yo no acabé de disfrutar tanto Elite Beat Agents como Dos Tatakae Wendan, y a pesar de que eran prácticamente el mismo videojuego, creo que la identidad musical del videojuego era como impostada, ¿no? De alguna forma. Y creo que eso, la verdad, es que le quitó un poco de cariño a esta producción. Sí que tuvimos una secuela tradicional en el año 2007, Moero, Neketsu Reading Damashi Dos Tatakae Wendan 2, que se lanzó en el año 2007 y repitió prácticamente la fórmula de este Dos Tatakae Wendan 1, con nuevas melodías japonesas, con un multijugador, de hecho, que añadió nuevos piques, ¿no?, entre los jugadores, y una banda de animadores rivales que hacían las veces de enemigos de nuestros animadores y que al final, en la última gran pantalla, se verían obligados a colaborar para acabar con una amenaza sideral. Maravillosos videojuegos, chicos. Creo que es muy difícil acceder ahora mismo a estos títulos, pero me da a mí que nada, que no vamos a tener el gusto de disfrutar de futuros Dos Tatakae Wendan. Hay fuentes que aseguran que hubo un Dos Tatakae Wendan 3 en desarrollo para Nintendo 3DS que no llegó a cuajar. Ya sabéis, seguramente los que estáis aquí, que existe un programa de PC que vendría a ser como el Stepmania de Dance Dance Revolution, pero en Dos Tatakae Wendan, llamando OSU, en el que muchos jugadores disfrutan de la jugabilidad de Dos Tatakae Wendan, pero llevado al territorio de los PCs. Y recordaros que, para los que no lo sepáis, este equipo llamado Inis se acaba en las garras de Microsoft desarrollando los distintos videojuegos de la franquicia Lips. Lo último que supimos de este equipo es que se aliaron con el creador de Parappa the Rapper, Nana Onsha, para crear un videojuego llamado Project Rap Rabbit, del que pidieron 1,1 millones de dólares en un crowdfunding para hacerlo realidad, y que desgraciadamente no se hizo realidad. Os hablo de un momento en el que lo de los crowdfundings de videojuegos pues estaba ya en un momento un pelín más bajo, ¿no? Llegaron un pelín tarde, a pesar de que, ¿qué queréis que os diga? Yo, un proyecto en el que se dieron cita el desarrollador de la saga Dos Tatakae Wendan con el desarrollador de Parappa the Rapper, pues a mí me pareció como poco muy interesante, ¿no? Y además es que echadle un vistazo porque las ilustraciones son una auténtica maravilla. Y bueno, es un placer dar la bienvenida a este Club Vintage de hoy al Nintendero Mayor. Estamos hablando de Sergio Rodríguez Saltes. Chache, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? Oye, qué placer tenerte por aquí, Chache. Además es que estaba loco por tenerte algún día aquí en el Club Vintage. Y digo, pues hoy que vamos a hablar un poquito de Nintendo DS, de sus inicios, de cómo la viviste tú y de todos esos éxitos extraños, ¿no?, que tuvo esta consola, pues digo, qué mejor momento. Hombre, y yo agradecido de que estar con los amigos y las amigas de Aragón, de Onda Aragonesa, y de tu nuevo programa, que ya me han dicho que te está yendo bien, ¿no? Bueno, ni bien ni mal, estamos aquí gozándola, muy bien. Chache, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia con Nintendo DS? Además, juraría que te la regaleamos nosotros, ¿no? Ahora que caigo, era el azul, ¿no? Antonio, tú cuando esta tarde me contactas para decirme que tenemos que hablar de Nintendo DS, esa anécdota la esperaba contar yo. Es que me acabo de acordar ahora mismo. Pero ya te has adelantado y la has contado tú. Me acabo de acordar ahora mismo. Cuéntanos, Chache, cuéntanos. Pues efectivamente, llegó a mis manos porque un pesado como tú, probablemente, me hizo el regalo de una Nintendo DS cuando, pues para mi cumpleaños, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y yo creo que me la regalaste o encabezaste una... Sí. Una... crowdfunding. Para ello, porque necesitabas un buen rival al Mario Kart. Esto es la verdad, puede ¿no, ser, Tony? Puede ser, chache, puede ser, ¿eh? Diste guerra, ¿eh? Diste guerra, sí, sí. Bueno, no era suficiente, no era suficiente. Claro, yo luego cuando estaba pensando sobre Nintendo DS y sus inicios, yo lo primero que recuerdo es Mario Kart DS. Uh-huh. Claro, es como el mayor recuerdo que tengo por tiempo invertido, por horas, sí, y por risas y por diversión, eso sin duda. Y evidentemente no me puedo comparar al campeón de España del año 2005. Gracias, Chache. Ah, exacto. Pero bueno, pues estoy ahí. Que en segundo o tercer lugar, si no recuerdo mal. Es verdad, es verdad. Buena feria en Madrid. Pero Chache, lo que estábamos hablando aquí en el Club Vintage es que es una consola a todas luces histórica, no solo por sus ventas de más de 150 millones de unidades, sino también por abrir ese abanico, ¿no?, a nuevos jugadores. Estábamos echándole un vistazo antes al top de ventas y ahí tenemos Nintendox, ¿eh?, con sus 20 y pico millones de unidades vendidas, con ese 40 de 40 de Famitsu, pero tenemos empezó también... Ahí empezó la senda peligrosa de Famitsu ya, ¿eh? Sí, puede ser, Chache, se recuerda muy polémico aquel 40 de 40, ¿eh? Sí. Pero luego tenemos en cuarta y séptima posición a Brain Training y More Brain Training. ¿Tú te acuerdas? Brain Training, bueno, ahí introduciendo el Nintendo DS a nuestros padres y abuelos. Correcto, pero que... Con eso sí, perdón. Sí, no, pero digo que correcto, pero claro que también es difícil, Chache, de alguna forma encontrar un nuevo público donde a priori no lo había. A ver, estaba claro que Nintendo apostaba por eso y fue muy clara. Luego lo siguió con la Wii, en el sentido de que nuevos públicos entraran al mundo de los videojuegos, y así fue. Y con Nintendo DS fue el primer paso en el mundo portátil, luego lo fue con Wii, juegos como Brain Training, Nintendox y muchísimos juegos del catálogo de Nintendo DS que ya no eran lo típico que te encontrabas en el catálogo de Nintendo, de los típicos juegos de Nintendo, que ya jugabas los de siempre. Entonces, claro, objetivo cumplido a 15 años vista, pues evidentemente, objetivo cumplido. Nintendo DS, pues tú tendrás los datos delante, pero probablemente sea de las consolas más vendidas. Claro. Sí, la fácilmente solo superada por PlayStation 2 prácticamente, ¿sabes? Entonces, una consola histórica, pongo con todas las de la ley. Pero Chache, ¿recuerdas también lo curioso que fue este tiempo, mediados de los 2000, en los que, claro, el juego digital no era lo que es actualmente y teníamos que tirar tanto de esta importación, ¿no? ¿Tú tuviste alguna experiencia con Ostata Kawendan? ¿Llegaste a jugarlo en su día? Pues yo creo que sí. Ahora no recuerdo cómo llegó a mis manos. ¿Perdón? Es el juego este musical de los... Que sí, Tony, que me acuerdo. Perdón. Es que te he visto y digo, espera, a ver si le lanzó la papata. O la patata, no, porque... me era una patata caliente, pero la he recibido bien porque todavía me acuerdo. sí que lo jugué yo. Pero no recuerdo cómo. Yo creo que jugué, no sé si lo llegué a tener, pero sí que lo jugué bastante de tío, del Edu. No lo sé ahora bien. Pero sí, era un... Claro, gracias a el tema este de que... ¿Cómo se llama esto? Region Free, ¿no? Sí, claro. Pues a jugar a juegos que normalmente aquí en Europa pues no recibíamos. También eso abrió nuevos... Yo pienso, ¿no?, que abrió nuevos públicos y nuevos tipos de juegos. Sí. Y que luego se han quedado muchos de estos. Muchos no, porque no es nuestro rollo, pero otros sí que se han quedado. Acuérdate de Jump Superstar también. Exacto. Fue una fiebre, Chache. O sea, era prácticamente, no sé si lo recordarás, en Sardañola se veía incluso en algunas tiendas de la tienda esta de discos que cerca de casa de Edu y mía, prácticamente tenían copias allí también para comprar. Y eso era poco o nada habitual, ¿no? De alguna forma la apertura que tuvo esta plataforma. Hemos hablado también de Lixan, Chache. ¿Tú te acuerdas de Lixan, esta tienda que cerró Sony? Sí. Ostras, ¿cuánto hacía que no escuchabas hablar de Lixan? Porque yo es que hasta que no me he puesto 15 con el guión, no lo sé, no me acuerdo. Hasta que no me he puesto con el guión, pero lo que comentábamos al principio del Club Vintage, ¿cuánto cambian los videojuegos, Chache, en tan poco tiempo en realidad, En los últimos tiempos, fíjate, estás haciendo un programa de videojuegos retro y estás hablando de algo de hace 15 años y que se dejó de vender hace, ¿qué? Ya, es verdad. Sí, sí, sí. ¿8? Sí. No lo sé, estoy hablando así como a lo loco. No, sí, pero vamos, que Nintendo DS en realidad sí que tuvo un recorrido bastante amplio, ¿sabes? Y a pesar de que Nintendo 3DS se lanzó, todavía Nintendo DS funcionaba muy bien. Bueno, no sé si lo sabes, Chache, pero ¿cómo se llama el Just Dance? ¿Vale? Sí. Ha tenido edición en Wii, no en Wii U, en Wii, hasta hace relativamente poco, ¿eh? Caray. Sí. Que te quiero decir que son... sigue estando en las cómodas de muchas familias, ¿eh? La Wii. Es verdad, ¿eh? Se ha quedado ahí. Se mantiene, ¿eh? Sí, es un tema a abarcar, Chache. Las Wii se han quedado ahí. Se han quedado ahí. Y muchas familias todavía jugando a los bolos del Wii Play, si no recuerdo mal. Sí. En la demo aquella, me acuerdo, ya estoy hablando muy con muchos errores, no me acuerdo. ¿No te acuerdas del Wii Sport, Chache, y del tenis? Sí. Digo, que no te acuerdes tú del Wii Sport y el del tenis, digo, me resulta paradójico, ¿sabes? Bueno, claro, yo fui uno de los millones y millones de deslumbrados en el mundo. No fui un caso único, Tony, que parece que no se te puede sorprender con nada, amigo Tony. Nada. Mentira. Ya saben los amigos de Arcadia Gamers, esta gran anécdota del Chache hablándonos de su prima, la tenista, jugando. Madre mía. Y ahora también en Aragón, amigos. Y ahora también en Aragón. Ay, Chache, cuéntanos un poquito con qué estás ahora, porque estás a tope con las puertas de Troya. Quizá esta temporada un poquito más tranquila, ¿no? Podríamos decir, pero ¿qué estás haciendo actualmente? Bueno, pues para los amigos y amigas que estén escuchando tu programa y que me reconozcan por la época de Arcadia, yo ahora sigo haciendo radio, pero hago otra cosa bastante distinta, alejada de los videojuegos, que es un programa de historia en Cataluña, para las radios locales de Cataluña, y ya llevamos, pues, desde 2015, ya he superado la cifra mágica de los 270 y pico programas que hicimos con Arcadia, ya con el Puertas de Troya llegamos más de 330. Joder, qué maravilla. Sí, ya ahí estamos, y para quien quiera, pues le interese un poco la historia, yo le invito a las Puertas de Troya en podcast también, disponible como siempre en iVoox, iTunes, Spotify y todas estas nuestras plataformas que nos ponen a disposición. Y ha habido alguna presencia de gente conocida, ¿no? Porque el FUNS estuvo hace poco, Chache, sé que ha estado varias veces, ¿no? El FUNS, si no me equivoco. El FUNS Marroyán ha estado en una o dos ocasiones, o en una ocasión, y creo que está pendiente de otra. Pues tú crees, sí, tu amigo oyente del club, pensarás que el FUNS solo habla de videojuegos, pero ¿de qué estuvo hablando el FUNS, Chache? Estuvo hablando de un padre fundador de Estados Unidos, del menos conocido. Estuvo aquí. ¿Cómo te quedas? Hamilton. ¿Cómo te quedas? Es un pozo del saber. Sí. Bueno, y bueno, también te viniste tú, cabrón, que hablas aquí de otros y no hablas de ti. Es que yo hablé de videojuegos, entonces no quería remontar. Ah, bueno, vaya, pues no, pero también sí. Una historia de los videojuegos que se marcó Tony hace un par de años, si no recuerdo mal, que estuvo muy bien, amigos y amigas, también lo pueden escuchar ustedes. ¿Cuál fue? El de los fundadores, ¿no? El de los padres fundadores del videojuego, si no me equivoco. Si no recuerdo mal, sí. ¿Verdad? Sí, creo que sí. Genial, pues nada, ahí lo tenéis por si queréis escuchar alguna voz familiar, pues en Puertas de Troya, sí señor. Chache, gracias por poner tu sellito aquí en el Club Vintage, nos vemos pronto, amigo. Aquí, cuando hables de Zelda o Karina o de Super Mario, pues ya sabes a quién puedes llamar. A los cazafantasmas. Bueno, Chachi, muchísimas gracias. Un abrazo. A ti, un abrazo muy fuerte. Adiós. ¡Qué maravilla hablar de Area of Sorrow dentro de muy poquito aquí en el club! Ya sabéis, para mí, la continuación perfecta de Castlevania Symphony of the Night y probablemente uno de los mejores Castlevanias que se han hecho nunca en dos dimensiones y abrazando, ¿no? Ese Igavania o Metroidvania, como lo queráis llamar. Pero aquí lo tendremos la semana que viene en el Club Vintage. Y en dos semanitas me voy a dar el lujo de volver a los juegos de lucha. Nos vamos a ir a los 32 bits de Sony para hablar de un videojuego de lucha del que no siempre se habla, como es Bloody Roar. No solo vamos a hablar de la grandeza de su secuela, Bloody Roar 2, sino que también vamos a hablar de E-Team, un equipo que a pesar de parecer no ser muy conocido, ha hecho cosas muy, muy, muy, pero que muy interesantes. Así que tendremos aquí Bloody Roar 2 en el Club Vintage. Y en tres semanas, puede que cuatro, puede que cinco, pero no mucho más, Rocky 4, un nuevo programa del Club Vintage en el que nos vamos a apartar un poquito de los videojuegos para hablar un poquito de cine mítico como es esta película de Sylvester Stallone en ese enfrentamiento mítico entre Rocky Balboa e Iván Drago. Bueno, Edu, nos vamos. Confiésalo. ¿Te has hecho una copia de la carpeta de la banda sonora de Lowendman? Sí, de hecho, por las mañanas yo creo que lo voy a poner para despertar a la gente. Fantástico, muchas gracias, Edu, una semana más. Gracias a ti. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, se despide. Nos vemos la semana que viene con Area of Sorrow. Y ya sabéis, si os gusta el programa, si disfrutáis del Club Vintage, no dudéis en pasaros por el Patreon del Club Vintage, patreon.com/elclubvintage. Echadnos una manita y seguiremos aquí por mucho, mucho tiempo. Nos vemos, amigos, cuidaos, adiós y disfrutad y sonreíd, que el club ha vuelto. Onda Aragonesa 96.7 FM Zaragoza.